Sergio Miranda, Golpe de Oído. Golpe de Oído. Golpe de Oído. Golpe de Oído. La otra mirada sobre el mundo que nos rodea. Sergio Miranda. Golpe de Oído. Radio. Radio en su máxima expresión. ¡Hola, hola! ¡Feliz jueves! Buen día. Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos hola, hola. A cantar. Hola, buen día. Y todos los nenes vamos a buen día. Buen día. Ah, bueno, apareciste. Hola, buen día. Vos hola, también. ¿Cómo estás? ¿Cómo hola. Hola. Estás? Hola, hola a todos. No, qué buen día, ni qué buen día. Me venía a despertar a esta hora, pedazo de puto. No. Buen día, grupo, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días, 6 minutos, buen día, no buenos, porque es uno solo el día, ¿eh? Buen día, 6 minutos pasaron desde las 11, 6 de la tarde, así, desde las... El tipo todavía está en la otra radio. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos, gracias por estar ahí del otro lado. Hoy me escucho bajito, así que sepan entender, el abuelo está grande y al abuelo hay que tenerle paciencia, ¿eh? Es así, al abuelo. Hay que tenerle paciencia. Me voy a quedar con vos exactamente hasta las... ¿Hasta qué hora nos quedamos hoy? Y hoy hasta la una, ¿eh? Hoy hasta la una. Vamos a tener un lindo programa hoy, ¿eh? Vamos a tener un lindo programa porque viene a hablar con nosotros... va a hablar con nosotros hoy un amigo que ya lo tuvimos, Diego Napoli. Va a estar en vivo con nosotros hoy hablando de todo un poco, pero fundamentalmente de deporte, porque claro, viste, ganó Boquita. Hoy vamos a hablar de deportes y vamos a hablar de otras cosas también. Este programa le va a pegar un golpe, un cachetazo a ese aburrimiento que tenés, esa mala onda. Vamos a ver si podemos hablar con Aide Ramírez Gómez o con alguien que tengamos por ahí a mano. Vamos a charlar un ratito, nos vamos a divertir un rato, nos vamos a cagar de risa. La vamos a pasar linda. Yeah, it's pretty clear. Yeah, it's pretty clear. Yo tengo muchas cosas para decirte. Vos sabés cómo soy yo, que no me callo nada. A mí me gusta. A mí me gusta decir todo lo que pienso y todo lo que siento. De esto se trata este programa que hace ya 30 años que está en el aire. Bueno, te cuento de qué forma te vas a poder conectar con nosotros. Primero que nada, quiero saludar con un beso gigante, gigante, gigante a Hugo. Hugo Álvarez, ¿sí? Que está en Bahía Blanca. Un viejo oyente de la radio. Es joven, por supuesto, pero es un viejo oyente de la radio que nos está escuchando. No sé si está Lolito ya escuchando, le mandé un mensaje, no me contestó, la loca está. Y a toda la gente de Córdoba, hoy va a ser un día muy especial en la radio, en las radios, así que presta mucha atención. Te podés conectar con nosotros allí donde viste la publicación que te mandamos recién. Bueno, ahí podés dejar tus mensajes. O bien a AG Radio Oficial, AG Radio Comunidad es nuestra fanpage. O bien... te pones en contacto con nosotros a través de la aplicación de Argentina Gay Radio, así con ese nombre, Argentina Gay Radio, la descargas desde tu Play Store a tu teléfono, siempre y cuando no lo tengas lleno de fotos de porquería, de videos, de cosas estúpidas, ¿viste? Cuando a veces uno llena el teléfono no se da cuenta cómo está lleno el teléfono. Bueno, haces eso y nos dejas el mensajecito que lo vamos a estar recibiendo. Nuestro correo oficial es agradiotv@... El correo oficial de la radio es info. Tuve un déjà vu, perdonen, ¿eh? Bueno, el correo oficial de la radio, info@agradiotv.com. Nosotros tenemos el famoso info@agradiotv.com. Desde ahí vas a poder escribirnos también. Nuestro tweet es agradiotweets, que ya estamos ahí publicados también. Estamos en Tumblr, estamos en Gay News, estamos en Twitter, estamos en Instagram como agradiooficial también. Ahí dejamos mensajecitos. O Sergio Miranda Radio, ok, que siempre tenemos ahí amigos que nos escriben. Y también, como si esto fuese poco, si no podés escuchar la radio por algún lado, bueno, qué sé yo, no sé. No sé más que cómo ayudarte. Bueno, ya sabes cómo. Y tenemos una línea de teléfono también, que es el 1528814553. 1528814553, para que me dejes tu mensajecito de WhatsApp. Ayer recibí bastante, ¿eh? Ayer, la verdad, muchísimas gracias. 1528814553 a la gente de la. de la hamburguesería, muchísimas gracias, una hamburguesería que está por inaugurarse dentro de poco, así que nada, le quiero mandar un besito muy grande a las chicas que me escribieron ayer, gente genial, no, genios todos, gracias por las cosas muy lindas que dicen de la radio, particularmente de la radio, del programa no importa si no hablan o no del programa o de mí, la verdad que no me importa, pero lo importante es que hablen de la radio, queremos que estemos presentes. Ah, y me estaba olvidando que también me podés escuchar a través de radios, a través de radios. ¿Sabes cómo se escribe? Se escribe RADDIOS, radios con doble D.com. Ahí en radios.com, en radios.com vas a poder dejarme tu mensajecito. Gracias. Gracias, Lolito. Ahí estoy recibiendo tu mensaje. Genial. Te decía, a través de radios.com, ahí vas a encontrar Argentina Gay Radio. También, entra y dale me gusta, porque ahí estamos rankeándonos a través de Aptra, ¿sabes? Bueno, gracias, mi vida. Gracias por estar ahí del otro lado también. Lolito, como te decía, hoy tenemos un súper programa en la radio desde ahora y hasta las 10 de la noche. No te lo puedes perder ni un segundo. Es así, chicos. Así. Así. Así. Golpe de oído. Lo que pasa es que lo tengo desde 1983. No, fuera de joda. Así. Así. Así. No, fuera de joda. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Más o menos. Los quiero. Yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Ya lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Los quiero. Más o menos. Yo les pido por favor, y esto ojalá que no lo, que lo escuchen después. Me molesta. No, fuera de joda. Ya de onda se los digo. Me encanta, todo bien, pero me molesta que no apoye negra. Así, así, así. Dios me libre y guarde que jamás la apoyaría a la vieja. Es así, chicos. Pero la respeto y la acompaño. Volvamos a lo que corresponde. Así, así, así. Los quiero. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Más o menos. Los quiero. Hasta lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Estarán demasiado callados igual todos, Ahora sí tengo confianza para decirlo. Ha habido levantes, hubo parejita, hubo de todo. Es así, chicos. Así. A ver, así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Eso me gustaría mucho. Así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Está bárbaro. ¿Entendés? O sea... Los quiero. Más o menos. Viste, yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Hasta luego lo vamos a hacer. Los quiero. Nada más. Y me debo a ustedes. Este es otro cortito y al pie. De Córdoba. Había muerto un cordobés bastante degeneradito. Pero derecho al infierno, pero ni por el purgatorio pasó, de hecho. Y llega ya el tipo, lo atiende uno de esos tipos como los de Independiente, ¿viste? El tridente, los cuernitos, la colita con la cosa. Entonces le dice, ¿usted viene de Córdoba? Provincia Argentina. Ese. Fulano de tal. Sí, ya estoy acá. Dice, bueno, ahora va a pasar. Momentito. Les estoy haciendo el favor de venir al infierno. Así que yo quiero, para empezar, como a mí siempre me gustó el holgorio, quiero disfrutar aunque esté en el infierno. Yo quiero que me pongan donde esté la mina. Entonces le dice, ¿cómo? ¿Dónde están las minas? No, no, no lo entiendo. La mujer, loco. ¿Dónde está la mujer? Discúlpeme, dice. Creo que se equivocó. En el infierno no hay mujeres. ¿Qué es lo que decís? Lo que escuchó. Destápese los oídos. En el infierno no hay mujeres. ¿Ah, sí? No me diga. ¿Y esos cuernos los sacaste en una rifa? Esta es la música de Golpe de Oído. Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez. Pero escuchen esta que traigo del fondo del norte de cordobés. Por de Afunes la encontré, entonada por un guillo cantor. A lo lejos la acompañaba repiqueteando un coche motor. En la casa de los pachecos, guitarra, bombo, palmas y mandolín. Para que sepan cómo se toca la chacarera por Ichilín. Y si quieren conocer a un musiquero como no hay más, oiganlo a don Pedro Vergara, que ni dormido pierde el compás. Y han contado que por los pozos no le mezquinan al cantar y bailar. Por los vagos de Don Acosta hasta Firquín ya vino tocar. De Tulumba qué decir cuando doña Dominga salía a bailar. Ya le han dicho coplas mejores, yo solo la quería recordar. Y no es para comparar, porque justo está en la variedad. Solo sepan que por impagos ya quereríamos como el que más. No se olviden que por mi norte el canto criollo no morirá jamás. Es un fuego que aunque la apaguen una mil veces renacerá. Salta Santiago, Jujuy y La Rioja, desde la Marca y Tucumán. Abran cancha, suenen los bombos, que Don Saldonia va a zapatear. El río seco, hasta Cruz del Eje, por sobre monte, Tulumba y Totora. Más gatos y chacareras, desde que el día empezó a clarear. Atahualpa conoció Cerro Colorado y se querenció. Indio Pachi, que viva siempre tu puro canto de corazón. Por el Jesús María, las coplas, la jineteada, el vino y el amor. Por su acento Abel Fiero, todo mi norte también cantó. Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener. En la voz que nace del pueblo vive la esencia de nuestro ser. Y no es para comparar, porque justo está la variedad. Solo sepan que por impago chacareríamos como el que va. No te puedo creer, no te puedo creer, no te lo puedo creer, lo lindo que ha sido el bloquecito. ¿Por qué te hacías el cordobés? Bueno, bienvenido a la gente de Córdoba, como siempre digo, gracias a los chicos que están allí, que son amorosos y que tienen toda la energía y toda la onda que necesitamos para poder hacer la radio que hacemos, la radio que hacemos. Hacemos radio juntos. Yo quisiera buscar en algún lugar del mundo a alguien que haga la misma locura que hacemos nosotros, es una locura lo que hacemos, ¿no? Digo... Perdemos la identidad, me dijeron el otro día. No perdemos nada, al contrario, la enaltecemos, ¿eh? Somos bíblicos. Estoy viendo una serie bíblica por eso, chicos. Estoy muy, muy religioso. No, pero sí. No, pero sí, sí, pero no. No, pero no, pero bueno. Pero tal vez, quién sé yo, no sé, uno nunca sabe, ¿viste? No, pero estaba pensando, digo, esta cosa de las dos radios juntas. Pero qué raro, ¿no? Porque. Pero qué raro, no, en serio es raro, porque. Decís, pero si ellos tienen su gente allá, la escuchan, y esta radio no tiene nada que ver con. Sí, pero en algún punto las radios tienen que ver todas con todas. En que todas buscamos lo mismo. Buscamos que alguien esté del otro lado para decirnos, acá estoy, para que alguien nos preste atención. Porque la radio no es más que eso. La radio es una extensión de nuestra personalidad. ¿Qué queremos los seres humanos? Que siempre haya alguien del otro lado para decirnos hola o mirarnos o darnos a entender que existimos al menos. Es eso la radio. Es nada más y nada menos que eso. La comunicación necesita de un interlocutor, necesita la comunicación de un emisor y de un receptor. Siempre. Los seres humanos lo necesitamos. Y la radio es lo mismo. es nuestra extensión. Y está bueno eso, buscamos que nos escuchen a los dos, a las dos radios, a G Radio o a Punto Zenit. Nos enamora el hecho de saber, o de creer al menos, y estar convencidos, claro, que del otro lado estás vos escuchándonos. Y nos fascina eso, nos encanta, nos morbosea, nos excita, nos vuelve locos, nos maravilla. Estamos aprendiendo juntos a convivir, y es posible. ¿Te das cuenta que es posible? Lo aprendí de ti. Eso, vamos, arriba. Tus besos saben más amargos cuando te ensucias los labios. 21 minutos, casi 22 de las 11 de la mañana. Vamos a ver cómo está el clima en ambos rincones de la Argentina donde estamos en vivo emitiendo, ¿eh? Uy, qué linda canción esta, me encanta. Este es un himno, me encanta. Sentado en el umbral de su balcón, ahí lo vemos a Lolo con los piecitos colgando y viendo el tiempo húmedo que tiene Córdoba a esta hora de la mañana, ¿eh? Con una temperatura promedio de 16 grados allí en esa provincia, en la docta, en esa provincia maravillosa, bellísima, por cierto. 93 la humedad, está toda la humedad juntita. La presión está muy por debajo de lo normal, 963 hectopascales. Debería estar en 900 o mil debería estar. No, perdón, estoy diciendo mal. Está más alta la presión. Debería estar en 900 y está en 963. Allí en Córdoba ese es el nivel de la presión atmosférica. Bueno, hay muy poco viento, ¿sí? Que es del sudeste, por eso le va a traer más agua, como decía mi abuela, como peste. Pero esto va a pasar, así que hoy con una máxima que no va a superar esta temperatura promedio, 17, 18, tal vez en algún lugarcito suba un poquito más, va a seguir lloviendo, pero el sol va a hacer tanta fuerza que va a aparecer. Va a aparecer el sol, ¿sí? Sí, va a aparecer a lo largo de la jornada. Se van a tener que bancar, se van a tener que morfar el agua que les venga en algunos sectores. Va a estar muy aislado. Cuando uno dice hay probabilidades de lluvia, después no llueve, decís, che, este le erró el pronóstico. No seas hueca, ¿me entendés, nena? Escuchame una cosa. Puede que en tu lugar no llueva, pero hay otro lugar donde sí cayó agua. El agua cae igual siempre, ¿eh? Para eso están los satélites que ya nos indican eso, ¿eh? La previsión. Bueno, basta. No te tengo por qué explicar nada. Mañana mejoran las condiciones climáticas. Va a haber un lindo fin de semana. Aunque el domingo a la tarde empieza a nublarse un poco, ¿sí? 23 grados para mañana viernes. Mañana el mejor día de la semana va a ser un día Kenchi. Hermoso, bonito, fresco a la mañana con 13 grados. 23, templado, algo nublado, con un solcito que va a brillar tímidamente mañana. Y bien otoñal, por cierto, allí en la docta, allí en Córdoba. Mientras Lolo va a salir a caminar un ratito con su motoneta. Motoneta tiene, no tiene moto, tiene motoneta. Esa que andan así. Bueno, va a salir Lolito a dar una vuelta por allí, por su hermoso barrio, que es muy lindo el barrio donde está Lolo, allí en la radio. Donde está la radio, allí en Córdoba, es muy lindo el lugar, es muy lindo, sí. Juntos es más fácil emprender cada mañana. Juntos es más fácil si sabemos tomar. Una radio y más otra radio. Somos muchos los que tenemos radios. Un día la historia va a cambiar. Una linda mañana otoñal en Córdoba, me dice Lolito, que ya salió por la ventana a mirar y está saliendo el sol, ¿eh? Sí, está saliendo el sol. Mirá, está saliendo el sol en Córdoba. Ponelo, mirá. Ahí está, vamos todavía, eso. Está saliendo el sol, mirá qué lindo. Viste, tenía razón el pronóstico. Tenía razón el pronóstico, mirá. Subilo. Tienes que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris. Ahora no lo haces más. Qué lindo, me encanta. 25 minutos de las 11 de la mañana. ¿Y cómo está Buenos Aires? Decime cómo está. Bueno, pero qué raro, ¿no? A ver, espera. Voy a buscar una canción que tenga que ver con Buenos Aires para este momento. Me sale... No, qué bueno que está esto, ¿eh? Mirá, yo sé lo que voy a poner. Me encanta esta canción. Espera un cachito, a ver, espera. Estoy buscando una canción que tiene que ver con Buenos Aires. A mí me gusta mucho esta mina, pero no sé si... A ver este. No, este tampoco. A ver este. Este puede ser. Acá está, mirá. Esta canción puede ser para hablar de Buenos Aires. Oh. De chiquilín te miraba de afuera. Juan Carlos Baglietto, un capo para eso. Esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. Ay, qué lindo, enamórate. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires. Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. Qué lindo, escucha. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, Yo aprendí filosofía, dado timbas, y la poesía cruel de no pensar más en mí. Qué lindo. Bueno, vamos a hablar del clima en Buenos Aires. Se pone tanguero el tipo nostálgico y sí. Uy, cachito. Bueno, Buenos Aires. La linda Buenos Aires. Buenos Aires está hermosa. Tenemos ahora 19 grados promedio, 19 grados y medio promedio en la temperatura. También hay mucha humedad, 87. Está lloviznando en este momento. De hecho, yo acabo de entrar un minuto antes de empezar el programa, de salir al aire. Vengo de afuera y estaba lloviznando, una llovizna cerrada como cerradísima. Cerradísima, mirá. Bueno, y en este otoño lluvioso de Buenos Aires, esperamos una máxima de 20 grados para el día de hoy, aquí en la ciudad bellísima, que está cada vez más linda, con cielo que va a permanecer así durante todo el día. Tita mía. Ay, Tita de Buenos Aires. Ay, cuando era chico le imitaba a Tita Merilo, una genia. Le gusta, amaba a los putos Tita, ¿eh? Tita Merilo, si hubiera sido de esta época, hubiera sido una loca, mirá. Bueno, va a seguir lloviendo por lo menos hasta mañana, cuando empiezan a mejorar las condiciones climáticas, con una mínima de 15 y una máxima de 20 grados para mañana en Buenos Aires. Con vientos del sudeste va a hacer que cambie un poquito el clima, y hacia el sábado ya la mínima va a bajar a 12 grados y la máxima se mantendrá en 12 grados. Voy a tener linda mañana para hacer el programa Jan Classic mañana, el sábado. Qué suerte. Amelita Baltar, balada con balada para un loco. ¿Querés esa canción? A ver, espera. Ya te la pongo, Lolo, ya te la pongo. Ese loco coraje de potro salvaje te galopa en las venas. Cuando bailas un tango, cuando cantas tu pena. Y aunque tires la bronca, me trates de loco, de nada me quejo. Tu mirada en silencio es también un consejo. Te pintaron las cejas con dos pinceladas de asfalto caliente. Y quedó Buenos Aires y su calle Corrientes. Y esa pena de amor que agrandó tus ojeras faltando a la cita. No pudiste borrarla ni con agua bendita. Ay, qué lindo. Bueno, mira, vos lo pedís, vos lo tenés acá en el aire de la radio. Sí, el tanguito de la mañana lo elegimos con Lolo. Hoy, balada para un loco, Amelita Baltar. La tardecita de Buenos Aires tiene ese, qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por Arenales, lo de siempre, en la calle, en mí. Cuando de repente, de atrás de ese árbol se aparece él. Me

Qué lindo, no te digo yo que en este programa pasamos por todos los estamentos, por todos los estamentos. Hoy me agarró el ataque de Luciano Pereira, me encanta. Esto es una manera de hacer especiales diferente, ¿viste? A mí me gustan hacer los especiales, no hay nada como hacer los especiales de una manera distinta, como lo hicimos la vez pasada con la cola. Yuta, ¿viste? Me encanta que podamos hacer cosas diferentes y que vos puedas disfrutarlos, porque al fin y al cabo de eso se trata la radio, de poder disfrutar de algo diferente. Eso es lo que proponemos acá en esta radio, algo diferente, porque lo somos, porque somos diferentes, pero también somos iguales a vos. Luciano, en Leningrado conocí una muchacha que cantaba hermosamente como vos cantás. Y entonces como vos cantabas, como vos cantabas, Luciano. Pero Luciano querido, Luciano querido, me estoy muriendo bajo de que cante vos, porque no me da voz. Luciano querido. Este día sin sol es todo mío, golpea mis ventanas, tanto frío. Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción no tiene olvido. Es la misma que un día nos uniera en las playas lejanas de tu viejo país. Y el otoño al ver caer sus hojas viene hasta mí, me moja con su llovizna gris. ¿Por qué no olvido tu canción? ¿Será porque tanto te amé? Aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? El río va y no vuelve más. Qué lindo. Reloj eterno de las horas. Y esta canción que llora sobre mi ventanal. Qué lindo. Esto lo cantaba Gina María Hidalgo, no saben lo que era. Gina María Hidalgo cantando esta canción era que te rompía los tímpanos. Era una cosa. Era una cosa impresionante. A ver si la podemos encontrar. A Gina María Hidalgo haciendo esta canción. A mí me cagaba. Yo me cagaba de risa. Porque además todo el mundo la quería imitar. ¿Entendés? Acá la tengo, mirá. Todo el mundo la quería imitar. Y era una cosa que. Te volvías loca. Escucha. Esto es para vos, para que veas que nosotros aprendemos. Es genial esto. Aquí está, Gina María Hidalgo. Ah, la voz que tenía esta hija de mí. En casa escuchaban estas músicas, en los 70s, con ese. Escucha. Golpe de oído clásico. Este día sin sol es todo mío. Golpea mi ventana tanto frío. Una vieja canción en mi guitarra. Yo sé que con esto después me van a dar con un palo a la noche en el programa de Lolo, pero no me importa. No tiene olvido. Es la misma que un día nos uniera. Hola, en Lili. Las playas lejanas. Lili y Martín, hola, gracias por estar ahí. Y el otoño al ver caer sus hojas viene hasta mí y me moja con su llovizna gris. Oh, escucha. Olvido tu canción. Se le fruncía el que tejé. ¿Será porque tanto te amé? Que aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa. Igual me quedo con la versión de Luciano Pereira toda la vida, olvídate, papurri, chiquitín. ¿Por qué no olvido tu canción? Toda la vida, mi vida, mi cielo, mi tesoro, cosita de mi corazón, olvídate. Lo voy a ir a ver a Lolo. Lo voy a ir a ver a Luciano en cualquier momento. Y después viste que está medio enfermo, parece una mujer el tipo. Ahí está la parte que quiero que escuches, ¿eh? Escucha, ahí va. Tum, tum. Y acá es donde frunce y se le cae la medio hacha. Lo que tenía esta mujer era que cantaba en vivo, cantaba exactamente igual, una voz privilegiada, ¿no? Qué lindo. Ahí va. Canta como loca en el túnel de América. Nah, le daba. Escucha. Era argentina. No. No podés. A mí ya me explotaba la glotis, no, olvídate, ya me explotaba todo. No podía cantar de esa manera esta mujer, ¿no? Realmente impresionante. La verdad, un registro que nunca más se volvió a repetir. Impresionante. Pasó por Golpe de Oído. Estás escuchando Golpe de Oído con Sergio Miranda. Yo también amo esa música, olvídate, Lolo, me encanta. Bueno, vamos a ponerlo onda a la mañana. Vamos, ahí va. Estamos en Golpe de Oído. Despertar con tu ternura. Gracias. Darle vueltas a la luna. Gracias. En tus ojos ya rendidas se durmió. Sí, tal cual. Es que estoy contigo en una nube. ¿En serio? Que me abraza y que me sube por tu ombligo para ver salir el sol. Pero mira vos. Es renacer de tu silencio, de tener este momento, de escuchar latir así tu corazón. Es que me has llevado a la estrella, y ahora soy una de ellas, porque amanecí en el cielo de tu amor. Dame una sonrisa, vamos, arriba. Dame otro besito para ver las estrellas. Y para bajar de esta nube, dame una escalera. Me va a caer un golpe. Eso. Vamos papito, vamos mamita. Con amor. Pero qué raro, ¿no? Ahí va, sí. Y ella dice: solo quiero la dulzura. Ah, no, él. De tus besos que me duran, que me curan y saben a eterno. No, para. Esto lo tengo que hacer a dúo con ella. Lo tengo que hacer yo a dúo. Esto lo tengo que cantar a dúo con Soledad, ¿eh? Yo hago la parte de Carlos Vives. Ahí va, mira, escúchalo, así lo hacemos juntos. Los dos juntos haciendo un programa, haciendo a dúo una canción. Yo me muero. ¿Te imaginas, Lolo? Hacemos un programa para nosotros. Despertar con tu ternura, darle vueltas a la luna. Ahí está mi vida. En tus ojos ya rendidas se durmió. Muy bien. Es que estoy contigo en ahora una yo, ¿no? Nube. Que me abraza y que me sube por tu ombligo para ver salir el sol. Ahí se lo canto yo. Renacer de tu silencio, de tener este momento, de escuchar latir así tu corazón. Es que me has llevado a las estrellas y ahora soy una de ellas, porque amanecí en el cielo de tu amor. Dame una sonrisa desde muy adentro. Voy a lanzar pronto mi disco por la ventana, claro. Obvio. Estamos en vivo, ¿eh? Estamos en Golpe de Oído en este recreíto de una hora de previernes hoy. Ahí va, sí. Desconectate de la maldita realidad. Solo quiero la dulzura de tus besos que me duran, que me curan y saben a eternidad. Y es que nada tiene más locura que mi boca que se apura por la sed que de tus besos siento ya. Dame una sonrisa desde muy adentro, dame de tu agüita para saber tu secreto. Vamos, Lolito. Dame otro besito para ver las estrellas. Y para bajar de esta nube, dame una. Bueno, vamos a laburar, sí, mucha canción, pero no laburamos un pomo. Así que vamos a laburar porque ya la gente se desconectó, se fue toda la mierda seguramente. A ver, no, mirá, todo el mundo escuchando. ¿Quién es el idiota este que está cantando? Está diciendo todo el mundo. Bueno, escucha, viste que en el mundo heterogay, ¿Por qué digo hetero gay? Porque en el mundo hetero gay, donde estamos los gays, los gays y las heterosexuales, pasa de todo y hay cosas que uno a veces no entiende. Hay cosas que a veces uno no entiende. Y no sabes si en la televisión te están metiendo un verso, inventaron una historia, las historias son reales. Realmente a veces uno no entiende. Y tenemos que estar muy, pero muy cerca de las situaciones para poder saber si son verdad o son mentiras las cosas que vemos por la televisión. Bueno, lo cierto es que la noticia empezó a dispararse en algunos sitios de internet. Y, claro, el título sería Ojos que no ven. En este caso, Anabel conoció a César cuando compartieron clases de teatro, se hicieron amigos y ella creyó que podía dar un paso más. ¿Nunca te pasó? Mirá qué buen tema, Lolo, esto. ¿Nunca te pasó que una amiga te tirara los galgos? ¿Te quisiera levantar? Aún sabiendo que vos, que tu condición sexual no es la misma. Bueno, esto es lo que pasa en esta historia en particular. Surgió en las últimas horas. Anabel, que llegó al programa Ojos que no ven de la televisión para declararle su amor a César. Hace poco también tuvimos una historia de amor gay ahí en el programa, muy lindo, por cierto. Bueno, su amigo le quiso declarar su amor a su amigo gay, al que conoció cuando compartieron clases de teatro. Ella decía: es un chico adorable, compañero, y me manda mensajes todo el tiempo. Viene a casa, tomamos mate, jugamos con Maximiliano, mi hijo de 9 años. Todo esto es lo que decía ella. Y enseguida aclara: no estoy buscando un padre para el nene. Bueno, se atajó. No te creo, nena, no te creo nada, Anabel. Bueno, sobre su historia amorosa, Anabel contó que tuvo una sola pareja durante 11 años. Se parece a mí. Es el padre de mi hijo. Teníamos fecha de casamiento, pero la pareja se rompió cuando se enamoró de una compañera de trabajo. Cuando le llegó el turno a César, reveló que en su adolescencia tuvo novias y no descartó poder enamorarse tanto de un hombre como de una mujer. Cuando fue el momento de la definición, él no lo dudó y fue en busca de los labios de ella. Bueno, lo que surgió después fue un tremendo chape que selló el amor entre una mariquita y una loca que se lo quiso levantar a toda costa. No se puede creer lo que sucedió. Honestamente te digo, no se puede creer. Bueno, esto es lo que pasó. Vamos a escuchar el audio de lo que pasó en ese programa en el día de ayer. ¿Te parece? Por favor. Vamos al audio. ¿Puede comenzar algo? No. Nunca voy a sentir nada. Andrea más Politi. Que amistad y cariño. Les hace la cabeza. Es como mi familia o puede ser. Ellos se miran, él es un poquito gordito, de barbita. Nombre grande ya, por 30 cierto, largos. Beso en la boca. Ella. Así, en la mejilla no. Vamos. Piercing en la nariz. Se miran. Es una pareja extraña, te diré. Se acercan. A él le brillan los ojitos. Ella tiene ojos grandes y se comieron la boca. Para mí el gordito este. Vamos a decir la verdad. Para mí el gordito este. Le corrió todo la pintura de los labios, un asqueroso. Igual el chape, te digo, es tremendo. Estos chaparon siempre, olvidate. Para mí él no es gay. Pero se rechaparon, no se chaparon, se rechaparon. Qué lindo que la gente se ame. Ella tenía un vestidito muy cortito y se le levantaba cuando se le acercaba el gordito. Bueno, pero está bien, el amor no tiene límites y este programa lo que está demostrando es justamente eso. Demuestra que el amor no tiene límites y que cada uno elige lo que le parezca bien a su propia vida para poder ser feliz. Creo que este es el mensaje que da este programa de televisión, donde no hay límites para el amor y que todos podemos enamorarnos de la forma que queramos, de la forma que queramos. Y con quien queramos estar, vamos a estar. Y no importa tu condición sexual, si sos heterosexual, si sos gay, si sos bisexual, porque lo único importante es el amor. Vos te podés enamorar de quien sea. Vos sos gay y mañana te podés enamorar de una chica heterosexual o lesbiana. Y la lesbiana se puede enamorar de vos. Digo, esto es para que podamos entender un poco cómo se mueve la mente de los seres humanos. Digo, nos movemos así para todos lados, no estamos estancados. Bueno, algunos sí, pero no todos. Pero no todos. Y creo que deberíamos entender que la humanidad trasciende, mejor dicho, el amor trasciende a la humanidad, va mucho más allá. Entonces estaría bueno que cuando vemos este tipo de cosas que no nos llame la atención, que no nos horroricemos, que no prejuzguemos, ¿sí? Porque dicen, ay, mirá, estos van ahí porque los contrataron y por plata se besaron y por plata inventaron la historia. Bueno, esto lo acepto. Pero, ¿por qué no pensamos que puede ser cierto? ¿Por qué no pensamos que el amor no tiene un límite o una forma determinada, sino muchas? ¿Por qué no lo pensamos? Digo, no me parece mal. Yo también estuve con chicas y de hecho he tenido una novia y nada, y tuve novios y tuve pareja. Digo, y esto no me pone a mí una etiqueta. No me pone una etiqueta de bisexual, ni heterosexual, ni gay, ni nada. Yo creo que las etiquetas son para los guardarropas, para los closets. ¿Sí? Sí, nos identificamos porque necesitamos identificarnos como gays, como lesbianas, como bisexuales, obviamente, como trans, necesitamos una identificación y llevar con orgullo esa etiqueta. Pero creo que para el desarrollo humano, para el resto, ¿sí? Para el resto de las situaciones que se van dando permanentemente en nuestra vida, debemos quitarnos las etiquetas. Y esto nos va a ayudar a poder seguir trascendiendo. Esto me parece a mí lo más lógico, ¿eh? Lo más lógico. En fin, no sé, digo, me surge esto decir porque es lo que yo siento, ¿no? Bueno, tenemos algunos datitos, algunas noticias, ¿eh? que podemos ir ya contando, que tiene que ver con nuestra comunidad. ¿Te parece? Dale, arranquemos. Rosa. Sigue bailando, que yo sigo. 57 minutos de las 11 de la mañana, antes de la tanda, ya venimos con Dieguito Napoli, que va a estar charlando con nosotros en vivo aquí en la radio, con nosotros, vía telefónica, por cierto. Datitos, déjame que te pase algunos de los datitos de información que tiene que ver con... Ah, hoy vamos a tener. Hoy en nuestra página en ajeradiotv.com, ¿sí? No así en Punto Zenit Media, porque hay alguien que todavía no se ha puesto las pilas con la producción de eso, pero vamos a tener información turística hoy, ¿eh? Hoy va a haber información turística y algunos otros. Hoy vamos a hacer una renovación de informativa, así que prepárate ahí para ver todo lo que tenemos preparado para vos, ¿eh? Vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en México. Hay mucha actividad GLTBI en distintas partes del mundo, ¿eh? También aquí en la Argentina. Vamos a hablar de una abuela de 88 años, ¿sí? Que se hace viral con palabras contra la homofobia. Es genial, ¿eh? Lo vas a poder leer hoy también en nuestro portal. Un ministro conservador alemán asegura que Dios acepta su homosexualidad. Esto te lo estuve contando en el día de ayer. Bueno, se sigue repitiendo esa información en varios portales. Y bueno, no queremos quedar afuera, así que vamos a estar hablando también en el día de hoy de ello, ¿eh? Estamos buscando información sobre lugares gays de aquí de Buenos Aires para orientarte cuando vengas a Buenos Aires, los que quieran venir a Buenos Aires o los que viven en Buenos Aires y quieren saber qué alternativas hay. También te vamos a estar contando eso, ¿eh? Escuchen esto, que la verdad que está bueno esto, pero esto no pasaría si fueran más jóvenes. Guns N' Roses eliminó su canción homófoba y racista para el relanzamiento de Appetite for Destruction. ¿Sí? La canción One on Million que lanzó Guns N' Roses en 1988 incluía los peores insultos contra inmigrantes, gays y negros. Y la eliminan ahora, ¿eh? La banda estadounidense, que fue fundada ya por el 85, ¿sí? Los Guns N' Roses. Por Axel, pero no Axel, el que nosotros conocemos acá que canta boludeces, sino otro, Axel Rose, y el guitarrista Izzy Stradlin. Me acuerdo cuando yo estaba en la FM, me acuerdo que recién empezaban los Guns, no los podíamos ni escuchar, los odiábamos en el principio, o sea, por los 80. Estos sucios, decíamos todos, mirá dónde llegaron. Bueno, están relanzando su épico álbum de 1987, como te digo, Appetite for Destruction. Pero el nuevo set que aparece no va a incluir una canción que dejó a la banda calificada como xenófoba, racista y homófoba hace ya 30 años. 30 años atrás. Sí, yo recuerdo que habían sido, pero re criticados. Bueno, lo cierto es que la canción One on Million, que incluía los peores insultos contra gente gay, contra gente de color y también inmigrantes, decía, por ejemplo, en una parte decía: inmigrantes y maricas no tienen sentido para mí, vienen a nuestro país y piensan que harán lo que quieran, como empezar un mini Irán y propagar una jodida enfermedad. Así, durísima era la canción. Durísima. Bueno, esa canción definitivamente los Guns han decidido no incluirla en esta reedición del álbum, y me parece genial. Bueno, viste cuando uno evoluciona con el tiempo. Y pensar que tienen canciones tan lindas. Canciones tan, pero tan lindas. A mí me gustaba esta. Esta me gustaba. Escucha. 2, 3, 4. Wow. Paciencia. Escuchamos a los Guns N' Roses. Caminando por esa ruta. Con el sol en la cara, tal vez. O la lluvia. Parabrisas y ver cómo lentamente pasa el paisaje ante tus ojos y no te queda más que paciencia para llegar ahí. Es el momento de esperar. Te calzas los auriculares, activas la aplicación de AG Radio y de Punto Zenit y escuchás a los Guns. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Sit here on the stairs, 'cause I'd rather be alone. Can't have you right now, I'll wait here. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't fake it. Oh, I'll never break it. Take it.

a prestarse con toda la información que tiene preparada para nosotros en el día de hoy. Bueno, mientras tanto tengo saludos y déjame que salude a la gente que me está mandando mensajecitos. Estoy chateando con un montón de gente hoy, desde ayer, anteayer estoy chateando con un montón de gente. Luis da Silva. Él está en Brasil, ¿sí? En Salvador, ¿eh? Así se llama, Salvador do Bahía, ¿eh? Querido, te mando un abrazo grande, Luis, ¿eh? Muchas gracias por la buena onda. Hace años también que nos escucha, ¿eh? Muchísimas gracias. Facundito Ayala, Facu querido, también muchísimas gracias por el mensaje. Dice que está escuchando, dice que se reía mucho cuando cantaba. Claro, porque se acuerda de cuando cantábamos antes también, ¿eh? Bueno, Joel Marxó. Él está en París y está casado con un argentino. Nos estaba contando que está casado con un argentino que vive, porque me escribía en francés, que vive hace muchos años allá, más o menos 15 años, que nada, que nos encontró a través de internet, a través de Instagram, bla, bla, bla, bueno, y que nos está escuchando. Muchas gracias, ¿eh? Bello, bello, nos dice un montón de cosas lindas. Bueno, muchísimas gracias. Sebastián Pelliza, muchas gracias también, Sebas querido, por el mensajecito. Cómo no, vamos a considerar lo que me estás diciendo. En algún momento vamos a tratar de pasarte esa música. No sé si decir Chris o Chris. Bueno, Andrea, no sé la pronunciación. Bueno, Christener, Andrea querida, también un besito muy grande. Gracias, hermosa, por estar ahí del otro lado. A mi amigo Andrés Cooper, que está en Colombia, allí también. La historia de Andrés. Andrés es un tipo copadísimo, ¿sí? Copadísimo. Él es fundador de una consultora que se llama Cooper, justamente. Un divino, amoroso como pocos, Andrés, y con él tenemos lindos recuerdos también. Miguel Ángel Fuenmayor, también otro amigo enorme, cantante, por cierto, allí en Caracas, Venezuela, y Paquito de la O, que también está en Colombia, y que anda viajando por toda Colombia, Paquito, alguna vez lo tuvimos aquí en el programa también, ¿se acuerdan? Así que bueno, un besito muy grande, chicos, muchísimas gracias. Como dice Cooper Consulting Group, dice, paciencia, si el trabajo que haces te gusta y satisface, el resto llegará. Oprah Winfrey, dijo esto. Me encanta la buena onda que le ponen, chicos. Bueno, ¿a quién más tengo que saludar? Déjame que salude a alguien más, así ya vamos. A Emanuel Brem Aguerre, gracias también. Gente que no sé, la loma del culo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Catriel, querido, ¿cómo andamos? Catriel, enamorado de la vida, el tipo Catriel, me encanta, gracias también por estar. Bueno, mucha gente, chicos, muchas gracias, basta, no es un programa para leer mensajes, dejen joder ya con los mensajes, che, a cada rato que les pasemos mensajes, ya están ahí todos, gracias, ya saben quiénes están ahí del otro lado. Llueve en Buenos Aires, la ciudad se ha llenado de agua, así, simplista, pero real, se llenó de agua, la ciudad, y la verdad una porquería, che. Bueno, apareció un beso, viste que se está besando mucho la gente, en el mundo se están besando mucho, y bueno, ahora en Hollywood también están con estos temas de la homosexualidad, che, dejen joder, en serio, la verdad, toman como punto, espera que se me piando. Gracias Darío, muchísimas gracias. Te decía que están tomando como punto a los gays para hacerse promociones. Déjense de joder ya cansan, ¿ok? Cansan. Córtenla, dedíquense a otra cosa, muchachos. Honestamente lo digo, dedíquense a otra cosa. Bueno, en ajeradiotv.com van a encontrar mucha información, por cierto. Recorran, porque tenés de todo y para todos, ¿sí? Utilicen nuestra página para informarse. Compartan nuestras noticias, compártanlas en sus muros. No sean ortivas. ¿Por qué no comparten en sus muros cosas de nosotros y nosotros les compartimos todo? No sean chotos, por favor, se los pido, ¿sí? Bueno, y lo otro que quiero contar. Esto va a suceder hoy a las 8 de la noche a través de Punto Zenit Radio y ajeradiotv.com, ¿sí? Hoy va a ser un momento importante porque Maldito Closet con Lolo Ramos va a poner en el aire una entrevista que va a realizar en vivo, por supuesto, en vivo, en la que vamos a escuchar una voz que para muchos es conocida, para otros no tanto, tal vez para algunos sea desconocida. Estoy hablando de Cassandra Crash. Cassandra, que tiene una historia de vida impresionante, impresionante. Cassandra, a Cassandra la conozco hace muchísimos años, muchísimos años, muchísimos años, 20 años fácil, y Cassandra pasó por mutaciones físicas que fueron traumáticas, traumáticas. Cassandra de venir de varón, bailarín, a travesti, transexual, transgénero. Cassandra ha sufrido y mucho, pero muchísimo. Recuerdo una de sus primeras operaciones para agrandar y mejorar sus pechos, y la mala praxis y todo lo demás en aquellos años no estaba tan de moda el tema de la operación, o no era tan efectiva, y la pasó muy mal, pero muy mal de verdad. Pero la fuerza de voluntad de Cassandra es inconmeable, impresionante, abrumadora, diría yo. Y salió. Yo la he visto en el peor de sus momentos y la he visto en el mejor de sus momentos. Ahora, por ejemplo, ¿no? Junto a Patricia Vargas, o Patricio, también en su momento, Patricio Vargas, bailarín de un gran humorista como Antonio Gasalla. Patricia Vargas, a quien también recuerdo con mucho afecto, gente maravillosa, o Raúl Mouso, un gran humorista, transformista, cantante, bailarín. Bueno, ahora está dedicado a otras cosas que nada que ver con lo gay, pero un gran grupo de gente que acompañó y ayudó mucho a Cassandra, siempre se llamó igual, Cassandra, para que saliera adelante, y así lo hizo. Pero quiero decir esto, Cassandra, más allá de toda la gente que la ha seguido siempre y todo lo demás, Cassandra salió por motus propio, Cassandra por voluntad propia. Cassandra es una persona luchadora. Cassandra es una persona con una energía que a veces ha fluctuado, pero que el correr de los años la ha transformado y la ha llevado a ser la persona que hoy es. Una persona feliz, una persona íntegra, una persona que no tiene pelos en la lengua, una persona que es admirada. Escuchen a Cassandra. Escuchen a Cassandra hoy a las 8 de la noche en Punto Zenit Radio. También va a estar por FM Fénix y obviamente aquí en Argentina, en Argentina Gay Radio, en agradiotv.com. Escúchenla, va a estar muy interesante la nota. No dudo en lo más mínimo, mirá que me meto presión, no dudo en lo más mínimo que Lolo va a saber preguntar todo aquello que nosotros queremos saber. Va a saber preguntar todo aquello que nos gustaría preguntar a nosotros también. Así que no lo dudo en lo más mínimo. Bueno, déjame que salude a Res, que nada, que le encanta el programa, nos escribe a través de Instagram también. Riz, corrección, me encanta. Muchas gracias, amoroso, muchas gracias. Qué impresionante la cantidad de mensajes que estamos recibiendo a través de Instagram. Déjame que vaya leyendo algunos, así ya después pasamos Nico, querido, a lo que continúa. A ver, ¿dónde estaba? Déjame que ya llego. Ahí estoy. P-Collective, que es gente de... ya te digo dónde están estos chicos. Sí, muy humilde. Sí, obviamente. Sí, súper humilde, Lolo, súper humilde. Sí, ya la conozco. Cassandra es súper humilde, totalmente de acuerdo con vos. Bueno, gracias, chicos de Peco, que son fotógrafos, Nos sigue mucha gente que trabaja en arte, Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿A dónde estaba? Pará, que se me perdió. Daniel, que está en Nueva York también. Daniel, querido, un besito muy grande. Gracias, lindo. Muchas gracias, Me mando un mensajecito ahí por Instagram. Gente de Instagram que nos sigue. Déjame que ya te estoy nombrando. En Miami, ¿sí? En Miami está escuchándonos Xavier Vivens. Vivens. Vivenes, Xavier, Xavier querido, que nos estás escuchando allí en Bahamas. En estos momentos está en Bahamas, y nos está escuchando y nos manda un mensajecito a través de Instagram también. Muchísimas gracias. Gracias. Peco, ahí me manda mensajecito ese Raiwon. Muchísimas gracias, Pecos querido. Muchísimas gracias. Nos escuchan en diferentes idiomas y entienden. Yo no sé cómo hacen, carajo hacen para entendernos, viejo. La verdad que no hay idea. Roberto querido. Roberto es cubano, ¿sí? Y nos escucha desde Brasil. Desde Brasil nos está escuchando en estos momentos. Gracias, Robert Roselló. Roselló, querido Roberto. Roberto, querido. Bienvenido. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, déjame que tengo la lista acá y quiero ver a quién está conectado, porque si no, saludo al pedo. Acá está. Mira. Gracias, Seri, gracias. Gracias, Seri, porque me manda un mensajecito también, Seri querido. Ay, mi vida. Muchas gracias, muchas gracias. Villa Almeidar, gracias también. Nos escuchan desde España. Mirá, desde España están. Dice, estamos esperando la. Eso es a las 8 de la noche, no sean guachas. Te estamos escuchando a vos para aguantar, para nada más que para esperar el programa, me dice Nico. Basta, Nico, basta. Gillo también, muchísimas gracias. Gillo Salata, muchas gracias. Che, qué lindos calzones que venden ustedes, chicos. Tengo que hablar con ustedes a ver si me venden alguno de esos, Me encanta. Gonz Forlandres, muchísimas gracias también. Gente de la cultura fotográfica, que nos escribe, que le gusta el programa. Muchísimas gracias, Me dice, igual te bancamos, me dice. Como dicen ustedes en Buenos Aires, te bancamos, me dice. Mira, amoroso. Muchas gracias. Otro mensajecito más. Acordate que podés dejarnos tu mensaje en Instagram como AG Radio Oficial. Mario Heredia, muchas gracias. Como AG Radio Oficial, AG Radio Comunidad o AG Radio Oficial ahí en Facebook. También podés escucharnos a través de esa cuenta. En Instagram como AG Radio Oficial. En Twitter como AG Radio Tweets. Nos escuchás desde la aplicación de .Zenit Media, .Zenit Radio o Argentina Gay Radio. Ahí también nos podés escuchar. ¿Te queda claro? Sencillamente lo que más te guste, lo que más te guste. Upa, Miranda, ¿qué haces? Y nada más, y nada más, y nada más, y nada más. Bueno, 25 minutos de las 12 del mediodía, muchísimo. Bueno, ya está, basta de mensajes, chicos. Me la pasé toda la mañana diciendo mensajes, contando a la gente tal otro lado. La verdad que ya me tienen harto. Llegó el momento de recibir al hombre, al chongo, al macho, al hétero, al... Bueno, llegó el momento de recibir a Diego Napoli. Bienvenido, Dieguito querido. ¿Cómo te va? Buen día, buen jueves. ¿Me estás escuchando, Dieguito? Ahí lo tenía Dieguito. ¿Dónde está Dieguito? Te estamos escuchando, Diego. ¿Me escuchás vos? No, parece que no me escucha. A ver si me escuchás ahora, Dieguito. Te escucho bárbaro. Ahí está, bueno. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, mojado, pero bien. Te escucho bajito, Yo te escucho muy bajito, Diego. Hola. Ahora, a ver si te puedo escuchar un poquitito más alto. Te escucho muy, pero muy bajito. Hola, ¿me escuchás? Ahí te estoy escuchando. Hagamos una cosa, cortemos y volvemos a comunicarnos que entró mal la llamada, ¿dale? Ahí está, entró mal la llamada y no lo podíamos escuchar bien, A ver si ahora lo podemos conectar de nuevo. Ahí intentamos nuevamente, ahí está. Estamos llamando, 26 minutos de las 12 del mediodía. Estamos intentando comunicarnos con Diego Napoli para hablar. A ver ahora, ahí estamos, Ahí está. Dieguito, ¿ahora sí me escuchás? Hola. ¿Ahora me escuchás mejor? Estamos con problemitas, Dieguito. A ver, Diego. ¿Tenemos? Hola. ¿Ahora me podés escuchar, Dieguito? Tenemos problemas de recepción con Diego. Siempre tenemos un problemita. No sé si es su teléfono. A ver, Dieguito, si ahora me escuchás mejor. Qué complicado. Dieguito, Diego Napoli. Parece que no, ¿eh? Parece que no. Bueno, vamos a seguir intentándolo, ¿eh? Dame unos minutitos que ya vamos a seguir intentándolo con Diego. Sube bien la musiquita, dale. Bueno, buen día, le decimos a Dieguito. Ahora sí parece que logramos la comunicación. Diego, ¿ahora sí me escuchás? Bueno, seguimos con el mismo problema. ¿Ahora sí me escuchás, Dieguito? Te escucho. Bueno, ahí estamos. Tenemos una dificultad con Diego que no sé cuál es, pero bueno, a ver si podemos, podemos mejorar la comunicación. ¿Está lloviendo por ahí por donde estás vos, no, Dieguito? Hasta las manos, estoy mojadísimo, sí. Terrible, terrible. Bueno, ahora sí. Bueno, ahí estábamos. Sí, te escucho. Esperemos que el Fondo Monetario a ver si trae ayuda con las comunicaciones, ¿viste? Porque es un tema todo esto. Es un tema, te alejas un poco de las antenas o de los lugares comunes donde uno se comunica y ya perdiste. Ya perdiste. Terrible, sí, terrible, sí. Sí, sí, sí, sí, a mí me pasa lo mismo. Bueno, y eso que estamos hablando por línea directa y no estamos haciendo comunicaciones por internet ni nada. Diego, imaginate. No, olvídate, no se puede. Diego, querido, tenemos fútbol. Ganó Boquita anoche. Contame un poquito, para los que no saben nada de fútbol, que son medio sopenco con el fútbol, pero son hinchas de algún equipo. Contame un poquito, hacemos un resumen del día de ayer. Bueno, ayer empató Boca con Gimnasia en La Plata. Y se consagró campeón de la Superliga. Bicampeón, Boca ya era campeón. Sí. Volvió a repetir este año, en la temporada 2017-2018. Ajá. Así que bueno, Boca es nuevamente campeón del fútbol argentino. Muy bien, vamos Boquita. Las gallinas puteaban anoche, porque cuando gana River gritan, salen a los gritos todos. Cuando gana Boca salen y gritan. Al final no hay nada que les venga bien a las gallinas. No, salen más cuando gana Boca, ¿viste? Porque yo tengo la teoría que son más anti-Boca que hincha de River. Totalmente. No sé por qué eso. Estoy de acuerdo con vos. Tienen una cosa de bronca contra Boca que no se puede creer. Bueno. No entiendo por qué no disfrutan. Están teniendo una buena época por estos tiempos. No sé por qué tanto contra Boca. Pero qué raro, ¿no? Bueno, qué sé yo. Andá a saber por qué. Bueno, escúchame una cosa. Y el resto, bueno, ¿y ahora qué queda? Porque ya está, ya ganó, Boca se consagró, qué sé yo, y ya está, no vale la pena nada, ¿o sí? Y queda una fecha del campeonato donde se va a definir quiénes juegan la Copa Libertadores. Hasta ahora la van a jugar la del año que viene, Boca y Godoy Cruz. Queda un cupo de Copa Libertadores y queda definir quiénes entran a la Copa Sudamericana, que están apretados, entre ellos River. Ajá. River, que hoy en día está afuera de la Copa Sudamericana, está 11º en el campeonato. Pero qué lástima. Pero ganando los dos partidos que le queda va a entrar. Ajá. Pero qué lástima. A la Copa, ¿no?, Sudamericana. Obviamente todos aspiran a la Copa Libertadores, en realidad, que es el torneo más importante del continente. Sí. Donde River ya no lo va a poder jugar mediante este medio. Ajá. A River le queda ganar la Copa Argentina o ganar esta Copa Libertadores que se está disputando ahora. Ajá. O sea que van a tener que seguir jugando, muchachos, que déjense de joder, tampoco se hagan los héroes. Claro, totalmente. Lo que pasa es que bueno, River ya tiene asegurado el pase a octavo de final. Claro. En la actual Libertadores, Boca no, por ejemplo. Boca va a jugar el miércoles que viene contra Alianza Lima para definir si pasa a octavo de final de la Copa Libertadores actualmente. No nos importa. Tiene que esperar el resultado del otro partido, que es Palmeiras Junior. Ajá. Pero no nos importa, no nos importa nada. Ya está. No, ahora hay que festejar que Boca es campeón, una claro. vez más, por supuesto. Igual anoche. Título 67 de la historia. Título 67. Igual anoche las gallinas decían, no, mirá, ¿cómo vas a salir empatado? ¿Sabés qué? Ganaste el campeonato este gracias a que jugaste con esos equipos de mierda. Cuando vos jugás con esos equipos de mierda, no decís nada. Por favor, gallina, cállate la boca. Claro, totalmente. Aparte, ellos celebraron la Copa Argentina como si fuese la Champions League, donde juegan contra equipos de la B y de la C. Claro. No sé ahora por qué, aparte, entre esos equipos de mierda está River, claro. Está décimo primero en el campeonato, claro, digamos, ¿no? Sí, bueno, pero es una eterna rivalidad que no lo vamos a poder entender nosotros más que aquel que es fanático, no hincha. Una cosa es el hincha, otra cosa es el fanático. Viste que el fanático delira. Igual es divertido. Obvio. Mientras sea con respeto es divertido, cargado. Obvio, pero obvio. Le da cierto humor al fútbol. Ya cuando pasa al plano violento, bueno, ahí obviamente lo tenemos que condenar, por supuesto. Pero sí, mientras sea... No, pero sí, pero igual está todo bien, igual le metemos un balazo en la frente y se terminó, ya. O le tiramos gas pimienta, no, por favor. Esas cosas no, mejor. Qué guacho que sos. No, porque después lloran, van al escritorio, ganan una Libertadores, no. Claro. Bueno, te voy a cambiar de tema, porque yo te había comprometido con una tarea que era la de buscar información acerca de el fútbol y la comunidad gay, ¿no? El fútbol y los gays. Pero lo vamos a dejar para otro momento, así te doy tiempo para buscarlo y todo, porque yo siempre te vengo a joder con momentos que no debería. Dale. Algo estuve leyendo, pero no encontré exactamente esto que me pedías, porque claro. Vos me dijiste que se había disuelto un equipo. Uh-huh. Y que ahora había otra selección, sí. Se sigue disputando, obviamente, recordamos los dos que habían sido campeones del mundo, sí, en su momento, sí. Y se está disputando todavía, se sigue disputando fútbol gay en su formato Copa del Mundo, así que vamos a profundizar sobre eso en algún momento. Sí, ahora se vienen unos Juegos Olímpicos gays, creo que también van a ser, si no me equivoco, creo que es en Francia, en París, uh-huh. ¿Sí? Que es muy importante, porque va gente de todo el mundo y le dan una trascendencia y además con firmas comerciales de altísimo nivel, con un apoyo comercial y empresario enorme. Después te voy a pasar también la data. Bueno, pero vengamos a la Argentina y hablemos de las cosas que pasan en la Argentina. Ayer, yo la verdad que ya no entiendo nada, pero dice que ayer agredieron a Nicolás Wiñaski a la salida del Congreso. Al gordo le pegaron. Bueno, el gordo tiene menos reacción que un avión a chorro muerto, pero claro, pero no me gusta este tipo de cosas. Más allá de que nos guste, que no nos guste, que estemos, que no estemos de acuerdo, que yo. La verdad que esta cosa de la agresión, ¿qué está pasando en la Argentina, Diego? No, por supuesto, obviamente lo condenamos, siempre se trata de un colega y obviamente vamos a condenar cualquier tipo de violencia hacia él. Incluso en un momento previo durante la sesión, pasó alguien por detrás cuando él estaba dando un informe y le gritó gorila. Ajá. Qué loco. Esas cosas obviamente no ayudan, aparte que son no solamente no ayudan como sociedad, tampoco ayudan a convencer, ¿no? Claro. Porque lo ponen del lado de víctima a un periodista con el cual no comparto, tiene una ideología, no descubrimos nada, claro. Ellos tratan de pintarse como que son objetivos, obviamente sabemos que la corporación esa ayuda y promueve las decisiones del gobierno, lo cual es absolutamente respetable, no dejan de ser personas y pueden tener la ideología que quieran, ¿no? Esto pasa, pasó toda la historia, en toda la historia del mundo pasó esto y pasa y va a seguir pasando. Por supuesto, pero me parecería mejor blanquearlo y no pintarse de periodismo independiente o periodismo objetivo. A ver, siempre decimos, en Estados Unidos, el New York Times avisa a qué candidato presidencial va a apoyar, ¿no? Claro. No me parece tampoco que sea algo demasiado feo y lógico. A ver, los periodistas no dejan de ser personas, ¿eh? Y pueden tener una ideología, y pueden manifestarla. Pero yo no sé si vos opinás como yo, ¿no te parece que, trayendo el ejemplo del New York Times, fíjate vos que el New York Times no deja de ser leído y al contrario, tiene mucho más éxito diciendo la verdad tal cual es y como todos la sabemos, que escondiéndola como en el caso de esta corporación que tiene una línea editorial, siempre la misma, pero que no... No dice la verdad, la verdad absoluta, La esconde o la modifica o le da otro colorcito, pero estaría bueno, ¿no? Porque yo creo que hasta le daría un poquito más de entidad a lo que hacen. No, por supuesto, pero a ver, lo que pasa es que partamos de cierta base que todos los medios de comunicación buscan algún interés, persiguen algún interés, sobre todo los masivos, ¿no? y más los que se dedican a política, perciben un interés político. Sí. Y si y me parecería, yo lo que critico en sí es que traten de pintarse como que son un periodismo objetivo. Claro. Como que te cuentan la verdad. A ver, nadie tiene la verdad absoluta, nadie tiene la realidad en la mano. Me parecería mejor si, o sea, sería más honesto de su parte decir a qué candidato se apoya. Lo que pasa es que la estrategia va por otro lado, ¿no? La estrategia de, a ver, no olvidemos que el grupo Clarín está acostumbrado a lo largo de la historia a poner y sacar presidentes, y no es una exageración lo que estamos diciendo. Sí, de acuerdo contigo. O a decirle a un presidente, como ha ocurrido en el año 89, que tiene que renunciar, que tiene que dejar su cargo. Eso, esas son cosas que han ocurrido y tampoco es cuestión de taparlas, ¿no? Sí. Bueno, pero los medios tienen, como vos bien decís, intereses económicos. Inclusive aquellos con los que no están alineados con el gobierno también tienen sus propios intereses económicos junto al gobierno, porque algunos que no están alineados con el gobierno y reciben una pauta enorme, una pauta publicitaria enorme por parte del Estado, también tienen lo suyo, y parece que no estuvieran alineados, pero lo están. Bueno, digo, sabemos cómo se manejan los medios en la Argentina, pero lo que más nos importa es cómo se maneja la política y cómo se maneja esta vida hoy en la Argentina difícil, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo, Diego? Y se maneja así, de manera difícil, entre una cosa y la otra. Ayer, por ejemplo, estuvo la sesión por el tema tarifazos, tuvo media sanción la propuesta de la oposición de retroceder las tarifas. Recordamos, lo que pide la oposición es que las tarifas se retrocedan a diciembre de 2017. ¿Pero no parece al pedo todo eso? ¿No parece al pedo todo eso? ¿No parece al pedo todo eso, teniendo en cuenta que ya el presidente dijo que la va a vetar, sí o sí? Mira, puede llegar a ser un tema más que nada mediático y marketinero, a ver, exponer al presidente a que tenga que vetar una sanción, y cada bloque, cada partido político saca su tajada. Ellos pueden decir, bueno, nosotros aprobamos la sanción, sancionamos que las tarifas retrocedan, estamos en contra de los tarifazos, y el que te lo está aplicando es el propio presidente al vetar la ley. Claro. Termina siendo más que nada un título mediático, pero que, bueno, a cada partido político le sirve. ¿No será que los partidos políticos no quieren quedar pegados a la aceptación? En realidad, que lo están aceptando, pero no quieren quedar pegados, entonces hacen esta maniobra para decir, bueno, miren, nosotros peleamos por el pueblo, nosotros hacemos esto, pero en realidad, sí, lo están apoyando porque saben que lo van a vetar, porque conocen las leyes mejor que nadie y saben que lo van a vetar. Sí, también conocen el rédito político que pueden sacar. A ver, al final del día le va a terminar afectando a los vecinos y a los usuarios de la misma manera. Y eso no se va a modificar. Así que, bueno, por ese lado termina siendo lo mismo. Sí, aunque el presidente dijo que a él no le importa el costo político, al tipo no le importa, ya dijo. Bueno, de hecho dijo que si la gente pide que renuncie, renunciaría. La verdad, muy desafortunado lo que dijo, porque si tanto querés a tu país no podés decir eso, ¿no? No, y aparte, ¿cómo sabemos cuando la gente, qué gente le está pidiendo que renuncie? ¿Quién le pide que renuncie? Claro. No hay un medidor para decir, bueno, más del 50% de la población quiere que renuncie, bueno, renuncio, ¿no? Claro. ¿Cómo lo vas a ver eso? Bueno, eso lo vas a ver en el 2019 recién. Claro, tal cual. Una estupidez. Bueno, ¿y cómo viene la jornada? Porque hasta ahora los mercados están siendo sostenidos por el Banco Nación, que ayer también volvió una vez más a imprimir moneda. Exactamente. Bueno, a ver, ¿cómo viene la mano? La verdad, yo no soy economista y dudo que un economista te pueda contestar cómo viene la mano y cómo va a venir al futuro. Sí, así que no te sabría decir. He escuchado economistas adelantando un dólar a 27 o más aún. Así que dudo yo poder decirte cómo viene la mano, pero que la devaluación va a continuar, eso me parece que es algo unánime. Sí, inevitable. Y ese va a ser el principal problema. Inevitable, además, ¿no? Porque los mercados reaccionan con esta cuestión. No, por supuesto. Aparte, el querer darle, un aire de tranquilidad o buscar el salvataje por el lado del Fondo Monetario Internacional, no sé si va a terminar de convencer a los mercados. No sé si va a terminar de convencer a los inversionistas y esta famosa lluvia de inversiones. Dudo que puedan venir. A ver, iban a venir en el segundo semestre de 2016, la seguimos esperando. Así que tampoco pues se no puede crees llegar que todo, a vislumbrar un... ¿No crees que todo esto que hemos escuchado estos días con respecto a la economía no es otra cosa más que un artilugio político por parte del gobierno para poder tener de su lado a todos los gobernadores, porque bueno, esta plata se la tienen que dar a los gobernadores, en cierta forma, porque de hecho ya se lo han mangueado, y ya hay fotos que Macri, bueno, Macri hoy apareció hoy con fotos, con gobernadores, etcétera, y aparece queriendo quedar bien con todo el mundo. Digo, ¿no te parece que eso es una manera de salvaguardar y empezar a hacer lo que se conoce como estrategia política para una campaña electoral que estamos ya prácticamente ahí nomás? La verdad que sí, es una estrategia, la verdad que no es muy buena, porque en general de la oposición no termina teniendo aceptación. La mayoría de los gobernadores terminaron también pagando el costo político por acompañar la reforma previsional, que claro, eso iba a terminar dándole un sustento. En realidad fue una reforma más que nada para la provincia de Buenos Aires, para María Eugenia Vidal, para la mejor alumna de Macri, sí, para poder devolverle parte de lo que era el fondo del conurbano que se le debía a la provincia de Buenos Aires. Después de eso, todo el resto de los gobernadores, menos uno, terminaron adhiriendo a ese pacto fiscal. Pero bueno, ahora, para que vuelvan a darle el pacto, para volver a tener otro pacto fiscal, para volver a darle algo a los gobernadores, hay que endeudarse nuevamente con el fondo monetario, encima con el fondo monetario, que claro, para la Argentina es un recuerdo más que doloroso. Si ese es el camino, la verdad, como estrategia política no es muy buena, y yo no sé hasta qué punto los gobernadores terminarán de acompañarlo y quedar pegados de esa manera. Y en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se siente esto? Porque esto va a impactar ya, de hecho, impacta directamente con el bolsillo de la gente, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y a mí qué me importa el Fondo Monetario Internacional si yo tengo que seguir comiendo? Sí, el problema es que no sé si hasta dónde vas a poder seguir comiendo, teniendo en cuenta que el país se vuelve a endeudar. Sí, no, el tema es, primero que nada, bueno, un acuerdo con el fondo siempre trae ciertos condicionamientos. El Fondo Monetario no es que te dice, bueno, te presto plata, vos hacés lo que quieras con esa plata, cuando puedas me la devolvés, o firmamos cuando me la devolvés, y mientras cumpla está todo bien. No, el Fondo Monetario Internacional no te pide que le devuelvas la plata, te pide ciertas condiciones que vienen por el lado político. Claro. Y nunca van a ir a pedirte que aumentes la asignación universal por hijo, o que aumentes el gasto público, o que aumentes por el lado social, no, sino que todo lo contrario. Ellos consideran gasto a los jubilados, ellos consideran gasto a los trabajadores. Entonces, eso va a repercutir y mucho. Y sobre todo, una corrida cambiaria, ¿en qué afecta? Bueno, muchos dirán, bueno, pero el vecino común, ¿qué le afecta al precio del dólar si no va a comprar dólar? Recordamos que los productos de primera necesidad en su mayoría, y hablamos no solamente de la carne, de la leche, de la soja, hablamos también del combustible, por ejemplo, se mueven por commodities, y eso tiene que ver directamente con el precio del dólar. O sea que si aumenta, por ejemplo, la nafta, te va a aumentar el transporte público. Claro. Sabemos que este gobierno no tiene demasiado problema en aumentar el transporte público y tampoco ha sabido controlar la inflación. Así que eso sí va a afectar día a día, no solamente el pacto con el fondo, sino la corrida cambiaria. Bueno, acá no nos salvan ni los Power Rangers, ¿no? No, ni los Berry Troopers, ni nadie, las Tortugas Ninja, ni los Cazafantasmas. Bueno, sobre todo los Cazafantasmas que Se me cayó el DNI cuando te dije. Sí, eso, no, sí, ya me dije, sí, dejásete el joven, vos, dale, dejásete el pibe que ya te conocemos. Bueno. Bueno, lamentablemente vamos a tener que seguir esperando, porque no nos queda otra cosa más que esperar. En este país lo único que hacemos es esperar, ¿no? Y no llega nunca lo que esperamos. Ese también es otro problema, ¿no? Que las cosas que esperamos nunca llegan. No, nunca llegan, la verdad. Seguimos esperando. A ver, iba a ser el segundo semestre, después el segundo año, ya andamos transitando el segundo año y tampoco llega. Me parece que en realidad lo que nos quería decir es que era el segundo mandato y no lo entendimos bien. Claro, claro. Bueno, capaz que hay que esperar ahí todavía, pero bueno. ¿Cómo ves el futuro de este gobierno? Políticamente, ¿no? Y yo, no, la verdad, a ver, nadie quiere que le vaya mal, pero no están tomando el mejor camino. Me parece que están yendo directamente a chocarse. Y a ver, uno no ve una política en general o una medida, salvo el aumentar, el extender la asignación a los monotributistas, no se ha visto una medida del gobierno que pueda llegar a favorecer a la clase media baja o a la clase baja. Y esto termina repercutiendo en menor consumo, en mayor devaluación, en pérdida de poder adquisitivo, por ende pérdida de empleo, porque si a los empresarios, y no hablo de los grandes empresarios, sino a las pymes, les aumentás las tarifas, les aumentás el costo, pero a su vez nadie tiene para comprarle, o cierran o despiden empleados, y eso termina haciendo que la rueda se choque y termine chocando realmente. Verdad que no se vislumbra, a menos que haya un golpe de timón, no se vislumbra un futuro prometedor. Hasta ahora lo único que tiene el gobierno es la ayuda de los medios de comunicación. Tal cual. Pero hay que ver hasta cuándo la gente le puede seguir haciendo caso, como se dice, más a la tele que a la heladera. En algún momento vas a abrir la heladera y va a estar vacía y no te va a importar lo que diga la tele. Al mejor estilo Daniel Cabral, qué buena frase que acabas de tirar, Diego, qué lucidez con esto de la gente va a dejar de prestarle menos atención a la tele y le va a prestar más atención a la heladera. Me parece genial la idea que tiraste, porque es la realidad, ¿no? Digo, hablamos todo el tiempo de esto de la realidad. La realidad es esa, ¿no? Es que es una sola la realidad. Vos no te, claro, y es palpable en algún momento. Que es palpable, además no la podés esconder. La realidad no se esconde. Está ahí, está presente y nos pisa los talones todo el tiempo, ¿no? Y contra eso no podemos, lamentablemente. Diego, me encanta poder charlar de todo un poquito con vos y que nos metas en algunos temas que a veces planteamos y no nos animamos a entender muy bien, y vos lo explicás perfectamente. La gente está muy contenta contigo. La última vez que hablamos, la gente quedó muy contenta, nos ha llenado de mensajes agradeciendo que podamos charlar contigo. Así que, si a vos no te parece mal, la semana que viene te vuelvo a llamar y vemos si podemos charlar otra vez de bueyes perdidos, pero ya encontrados. Por supuesto, no, ¿cómo va a parecer mal? Al contrario, sería un gusto. Dale, Dieguito, te mando un cariño muy grande, un beso gigante, húmedo, con esta humedad que hay, un beso grande. Ajá, está y, bien. Y un abracito. Bueno, muchas gracias, te mando otro, y una caricia en la espalda. Ay, papi, por favor, oh, me vino como un escalofrío, mira, se me puso la piel de Faisán, mira. ¡Upa! Te mando un beso, Dieguito, gracias por todo. Igualmente, un abrazo. Chao, querido, chao. Ahí estábamos con Dieguito Napoli, un genio, Diego, un genio. Hacemos una breve pausa, dale, y ya volvemos. Hola amigos, soy Lolo Ramos y de lunes a viernes de 20 a 22 horas estoy en vivo por Argentina Gay Radio. Seguinos en Twitter, @AgerradioTweets, Ager Radio, auténticamente vos. Después de haber arrasado en ventas en el interior del país, después de su paso por Europa, luego de haber alcanzado la cima en México, regresa a Córdoba, un artista que dejó huellas en la música de los noventas. Directo desde México, vuelve Vanessa. Vanessa Colaiuta en un concierto acústico en Quality Teatro. Las entradas ya están disponibles en los puntos de venta habilitados del teatro y por Ticketek. Vanessa vuelve. Sábado 2 de junio, 22 horas. Quality Teatro. Para más información, www.vanessavuelve.com. Tu estación, con vos todo el año. AG Radio. AG Radio. Radio para vos. Materiales Morris, todo para la construcción. Ahora, en Materiales Morris, concreta tus sueños de terminar o remodelar tu casa con Procrear Mejor Hogar. Créditos del Banco Hipotecario. Materiales Morris, trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Compra de jueves a sábados en 12 o 18 cuotas y todos los días en 3 cuotas sin interés. Además, en Materiales Morris podés comprar y pagar cómodamente desde tu casa. Descuentos por pago de contado. Llámalos 4665-1667. 4665-1676 o 4665-8050. Ya los conoces. Materiales Morris, Marqués de Avilés y Dolores de Huici, la esquina de la construcción en Buenos Aires. No te pedimos nada, solo entender que nos necesitamos. Vos podés hacer algo bueno por alguien, y alguien puede hacerlo por vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Estilista unisex Walter, lo último, lo que está a la moda en cortes, peinados, planchados definitivos, shot de queratina, reflejos, mechas localizadas y mucho más. Estilista unisex Walter, Villegas 2271, teléfono 4040-2851, no es celular, anota bien, 4040-2851, pegadito a los puretes, el servicio y la calidad que usted merece, de lunes a sábados, de 9 a 21 horas, todo el día, domingos de 9 a 13 horas. Estilista unisex Walter. En la radio vivimos cada estación con toda la fuerza. Te acompañamos en donde estés. Y este otoño AG Radio se expande. AG Radio activa el otoño. Can't stop now. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, AG Radio, auténticamente vos. La industria fotográfica vende números cuando en realidad debería vender historias. Esa es la verdadera fotografía. Porque la fotografía no es una necesidad en este mundo, sino va ligada a la palabra sentimiento. Y nosotros creamos historias. Franco Pogo, arte fotográfico. Teléfono 11 540 727 48. Email pogodt77@hotmail.com. Instagram francopogo7. Facebook Franco Pogo. Arte fotográfico, creando historias. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. Y como tú no me contestabas, a tu casa me fui pa' decirte que... Oye, baby, yo no pierdo la esperanza de tenerte y que me digas un día que sí. Le mandamos un beso muy grande a Martín Wilson. Que te pone en cuatro paredes, él me convierte. Le mandamos un beso muy grande a Matías, el hombre de la banana. ¿Quién es ese? El hombre que tiene la banana siempre lista. Banana Party, ¿no? El programa, digo. Matías Aguilar. Matías Aguilar en su Banana Party. Banana Party. Banana Party, decí, nena. Soy mala. Las cosas que me dice. Si lo conocieran a Diego Napoli, si lo conocieran en persona a Diego Napoli, se enamoran de la persona que es. No es porque sea lindo o sea feo. Eso, la belleza es lo de menos. Digo, el tipo de persona, no saben lo que es. Tipo cálido como el sol, mujeriego como el sol, ¿no? Pero cálido como no hay otro. Para mí es el tipo más friendly que he conocido en mi vida. Hola, Edu. ¿Quién es ese tipo que ganó tu amor? Hola, Gonza, ¿cómo estás? Gonza Serrano, querido. ¿Quién es ese que te pone en cuatro rincones? ¿Quién te pone en cuatro rincones? ¿Quién es ese? Flores de todos los colores. Y estamos llegando al final ya. Un cariño grande a todos los que se han conectado hoy. Cuando termine el programa, danos un ratito y vas a poder volver a escuchar Golpe de Oído. Déjale saber que solita conmigo tú. Lo vas a poder escuchar allí en donde están nuestros programas grabados, en www.agradiotv.com. Ahí en el margen derecho de la page, de la página de la web, del website. Okay, hay que ¿viste? Del website. Aquí tenés nuestros audios, con el logo de Golpe de Oído. Ahí vas a poder escuchar Golpe de Oído, ¿eh? Ay, la puli de mi amigo. Dice, ay, ¿viste? Sí, que... Chulula que sos. Qué raro, ¿no? Muy lindo el comercial, ¿eh? Es muy lindo el comercial. Estuve hablando con nuestro amigo el fotógrafo, ¿eh? Espero que Lolo se ponga las pilas, ¿sí? Y haga lo que le dijimos que haga, porque Lolo, viste que es lento, Lolo es terrible. Que empieza a sortear esto, por mes vamos a hacer un sorteo para que Franco Pogo pueda regalarnos buenas imágenes, ¿eh? Y veamos el mundo de otra manera. Bueno, porque el mundo lo vemos distinto, con Franco Pogo, fotógrafo profesional. Además, estuve viendo el laburo que hace Franco Pogo. Che, qué genio, qué genio Franco. Mañana es viernes, mañana tenemos joda acá en el programa, prepárense, mañana tenemos un programa bastante, bastante movidito. Mañana vamos a intentar despertarla temprano a Aide Ramírez Gómez, aunque ella se levanta temprano, viste que ella anda haciendo estragos por la ciudad, haciendo piquetes y ese tipo de cosas, así que vamos a tratar mañana de poder hablar temprano con nuestra amiga Aide Ramírez Gómez. Yo soy peligrosa, mútate en la carroza, dando vuelta a la calle aceitosa, sé del paso que está rebalosa, Soy la rosa, espina y venerosa. Yo soy peligrosa. No, Matías, para un poco, Matías. El único WhatsApp que pasamos es el golpe de oído. 11-2, como me dijo Lolo. 11-2-881-4553. Mira qué rápida que la Mati. Mira, no sabía. No te tenía así, Matías. Te tenía más un tipo más heterosexista. Te tenía un tipo más alejado del puterío. Te tenía un tipo más. No te tenía tan Lolo Ramos a vos, mira. A las chicas de Ata Avellaneda, un beso muy grande. A Fabi González, que siempre me manda con su... Gracias, Fabi. Qué lindo. Qué lindo, che. Y a Niquito Díaz, ¿eh? Bueno, basta. Basta de mandar saludos. Bueno, yo soy peligrosa. Bueno, disfruten de las pequeñas cosas de la vida, sueñen con sus máximas fantasías, pero ojo porque se les puede hacer realidad. Necesitamos cariño, comprensión, ánimo y dinero, así que sonrían, besen y abracen y recuerden ser felices, aunque sea por orgullo. Vean Netflix y pasen data. Vean Netflix y pasen data que se puede. Yo estoy viendo, ya no tengo más nada para ver, vi casi todo ya. Yo soy muy cinéfilo, y la verdad que veo todo lo que puedo. Y ahora estoy viendo una serie... El Rey del Imperio. Estoy viendo que es muy buena, ¿sí? Antes de Cristo, Rey del Imperio, se llama la serie. Es muy buena, no es religiosa. Está bueno, es un poco la historia de Cristo que ya todos hemos conocido, pero la muestran desde otro lugar, ¿no? Desde otro lugar. En fin, qué sé yo. Bueno, disfruten de las pequeñas cosas de la vida, ya te digo. Bueno, sonrían, besen, abracen, recuerden ser felices, aunque sea por orgullo. Y hoy, a las 8 de la noche, deja de hacer todo lo que tengas que hacer y ponete a escuchar la radio, ya sea Argentina Gay Radio, Aje Radio o Zenit.media, ¿ok? Porque esta noche en Maldito Closet, Cassandra habla de todo. Otro friendly, Rodri Caballero, querido Rodri. Los mejores cortes también con Rodri, un genio. Mira, últimamente me doy cuenta que tengo una cantidad enorme de gente que escucha el programa, pero yo me tengo que tomar el palo. Miss Bolivia. Al final yo tenía razón. Me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien al corazón. Bueno, pásenla lindo, ¿eh? No tengo más tiempo. Es la 1:00 en punto, momento de despedirme. Mañana a las 11 de la mañana te espero. Un beso muy grande.